Capítulo 26. Han estado entretenidos toda la tarde en pialar una potranca, una pobre potranca vaya, patriada y medio rabona que dio en pasar por el patio, y ahora se agrupan bajo el alero y beben y toman mate en incesante algazara. Como siempre, Eduardito se muestra alegre y expansivo, y como siempre también, el círculo de sus amigos y de sus mujeres parásitos celebra con risotadas sus bromas y sus salidas. Hay una paz solemne en la naturaleza. Los grandes sauces se inclinan como cansados por una dura labor, y la brisa crepuscular trae de los campos, conjuntamente con el chillido de los insectos nocturnos, el aroma silvestre de los pastos maduros. Un gran caballo tostado, cubierto con la manta, come su ración de maíz allí, muy cerca, y el grano, agitado dentro del morral por los movimientos nerviosos de la cabeza arrogante, redobla sobre la lona entre un crujir de colmillos. De pronto dice Eduardito: ¿Y mi primo? ¿Por qué no vas a verlo, querida? Ya se le debe haber pasado. Todos se echan a reírse, y Filomena, dejando de lado su costura, vase, arrastrando los pies hacia el interior del rancho, entenebrecido ya por el crepúsculo que avanza. —Déjenlo que duerma. ¿Será tal vez mejor? —insinúa el Vasco Murtúa pensativo. —Tiene mala bebida el muchacho ese. Ya van pa' 3 días que está aquí y los 3 días se lo ha pasado chupado. Si lo dejan, lo va a matar la bebida. Zoilo, el mayordomo de Eduardito, le interrumpe. —A la verdad que yo no sé pa' qué este lo ha traído. El día menos pensado va a suceder una desgracia. Eduardito se pone serio. Yo no lo he traído, rectifica. Él ha venido porque le ha dado la gana. Ha venido porque se ha peleado con el padre y eso es todo. El pobre muchacho está mal. Está medio loco de la cabeza y no sabe lo que hace. Yo no puedo decirle que se vaya porque es mi pariente. El empleado de policía interviene entonces. Ayer, dice sonriendo, ayer noche, asigún me dijeron en San Luis esta mañana, parece que ha armado una de todos los vientres en el rancho de Sandalio López, el puestero del padre. ¿Sí? Sí. Asigún se acordó Eulogio Cuevas, el de la Clara. El hombre llegó al puesto a boca de noche, bastante arreglado, y quiso hablar con la hija de López, esa muchacha que le dicen la señorita por mal nombre, y que a estar lo que aseguran vive con el carancho viejo desde hace mucho tiempo. Eduardito interviene. Pues ahí tenés lo que son las cosas. Yo creo... Estoy seguro de que el viejo no tiene nada con ella, que todo hasta hoy se ha quedado en puro jarabe de pico. Sí, yo no sé, pero a mí me han dicho que el viejo la tiene como una señorona, que le regala, que la... Bueno, yo te aseguro, sin embargo, que no hay nada, me consta. Mirá, ¿querés más? Se ha arreglado tan bien con Panchito que quiere irse a vivir con él. Quiere que se la traiga pa' acá, pa' el Cardón. Ah, sí, a la pucha. Sí, y como vos comprenderás, yo estoy tratando de convencer a mi primo de que no haga eso, de que es una barbaridad. ¿Y por qué? ¿Por qué? La pucha, parece que no lo conocieras al viejo. Si llegase a saber que la muchacha estaba aquí... Se vendría enseguida al trote y verías entonces la que se armaba. Pero, ¿no acabas de decir que el viejo no tiene nada con ella, que todo es puro bulebú con soda? Sí, pero el hombre la cuida, la quiere, qué sé yo. Vaya uno a saber qué cosas tendrá determinadas el viejo para su gobierno. Mirá yo, en ese momento... Sale Filomena del interior del rancho. viene muy risueña y su sonrisa es maternal y compasiva, porque antes que Taira, Filomena es mujer. Dice que le manden un poco de ginebra y que va a descansar otro rato. ¿Ginebra? ¿Qué me cuentan ustedes del mocito? No, no le lleves nada. Déjalo nomás, será mejor. Sí, déjalo que duerma. Apoya al escribiente de policía. Se pone muy cargoso con la bebida. Hay un breve silencio y al cabo el escribiente continúa. Bueno, como decía, se fue al puesto de Lope para conversar con la muchacha, pero el viejo, que tenía órdenes terminantes de don Pancho, lo atajó en el palenque. ¿Y? Y parece que se tomaron en palabra y que tu primo le pegó unos rebencazos. Y él entonces se encerró en el rancho con las mujeres, trancando bien la puerta. ¡Ah, la pucha! ¿Y después? Y después tu primo echó la puerta abajo, metiéndole el anca del caballo como un maleo cualquiera, y lo volvió a castigar al viejo, y se estuvo hasta el amanecer conversando con la muchacha en un rincón de la cocina. Yo creo, en ese momento, se presenta don Panchito. «Buenas noches», dice. Tiene la cara pálida y las profundas ojeras que aureolan sus ojos pequeñitos y malos hacen parecer más ganchuda y más brava aquella nariz semejante al pico de los caranchos. «¿Qué tal?», pregunta Eduardito. «¿Cómo vamos?». «Bien, muy bien. Vengo para que me conviden con algo de beber». «Te va a hacer mal». «No, no». Y don Panchito, torvo y ceñudo, se sienta aparte sobre un viejo cajón de querosén. Sus escasos cabellos rubios despeinados forman sobre el colodrillo como una cresta leonada. El escribiente de policía se incorpora y dice distraídamente: «Le va a hacer mal. ¿Y a usted qué le importa?». Y los ojos del mozo se fijan en los de su interlocutor con insensato extravío. «¿Qué querés tomar?», pregunta Eduardito al cabo de algunos instantes de silencio molesto. «¿Querés coñac?». «Sí, cualquier cosa». Y mientras le sirven y mientras bebe don Panchito, sentado sobre el cajón, mira el gran horizonte que palidece y que rápidamente va disminuyendo ante el progreso silencioso y firme de la noche que avanza. «Vamos pa' adentro», dice Eduardito. «Ya no se ve nada aquí. Podemos jugar un tute si quieren». «Vamos». Todos se levantan perezosos y lánguidos, menos don Panchito, que, con las manos en los bolsillos y la espalda apoyada sobre el muro, sigue sentado en el cajón de querosén. «¿No venís?». «No. Oíme». «¿Qué? ¿Dónde está la llave inglesa?». «¿Para qué?». «La necesito para abrir el alambrado». «¿Vas a ir otra vez?». «Sí, voy a ir». Y don Panchito, ebrio al incorporarse, se tambalea sobre sus piernas. «Mirá que estás borracho. Tu abuela, dame la llave». «No seas porfiado, no vayas así, Panchito». El mozo tiene un movimiento de cólera. «¿Me das la llave? ¿O corto el alambre?». «¡Qué embromar!». Ahí está, hace lo que quiera». Y Eduardito, encogiéndose de hombros, entra en el rancho, al que una gran fogata de duraznillo inunda de claridades, color de oro. Don Panchito, tambaleante siempre, recoge la llave inglesa y luego, enfrenando el gran caballo tostado que, concluida su ración, dormita entonces con la cabeza gacha allí en el patio, lo salta en pelo y paso a paso desaparece mohino hacia el sudeste.